Permiso a los dueños de casa, ¿no? A Marisa, Mario, a María de los Milagros, a todas las compañeras, a todos los compañeros. Hoy cuando contaba a Gustavo algunas cuestiones, yo también me acordaba del gobierno de Gustavo, y porque era un gobierno que iba para adelante. Hubo un hecho acá en Cañuelas de inseguridad muy complejo, y yo veía como los medios hegemónicos querían direccionar el reproche, la responsabilidad en el intendente de Cañuelas. Y ahí nos pusimos inmediatamente en alerta, porque sabíamos lo que estaban haciendo. Querían abortar la posibilidad que el primer gobierno peronista en Cañuelas pueda darle respuesta a la gente. Y ahí nos pusimos a disposición, lo llamamos a Gustavo, le dijimos: Gustavo, estamos presentes, lo que necesites, vas a tener a la CTA acompañándote, porque no podemos permitir que manipulen de esa manera ni la información ni las responsabilidades. Y yo creo que los compañeros, Gustavo fue muy concreto, Mario, Marisa. Pero contarles una serie de cuestiones. El otro día asumimos en la CTA y definimos un plan de acción. Y yo lo voy a trasladar ahora, porque nosotros necesitamos un plan de acción para mejorar la vida de todos los compañeros y de todas las compañeras. Porque nosotros, ¿cuál es el objetivo que tenemos como trabajadores y trabajadoras? Es que podamos ser felices, es eso. Y decir que un pibe de Cañuelas o una familia de Cañuelas tenga el mismo derecho que un pibe de Recoleta de tener vacaciones, de poder tener zapatillas, de poder ir a la escuela, que el papá y la mamá tengan un trabajo digno, que vivan en una casa digna, los mismos derechos. Ese es el objetivo, eso es lo que nos mueve. Por eso, para mí, gracias Lucas de la CGT, son hermanos de la clase trabajadora. Jamás me van a escuchar a mí criticar a un compañero de clase, porque es fundamental la unidad de la clase trabajadora para dar pelea. Mauricio Macri lo dejó muy claro, elogiaba a Qatar. Así necesitamos un país como Qatar, que crece mucho, mucha riqueza. ¿Y cuál es la fórmula? Que no haya sindicatos. En Qatar murieron 5.750 trabajadores de la construcción para hacer los estadios para que pudieran funcionar el Mundial. Con más de 40, 50 grados de calor, a cualquier hora trabajando a destajo y en un régimen semiesclavo. Eso es lo que quiere Mauricio Macri para la República Argentina. ¿Qué era lo que planteaba Patrón Costa? Bueno, los jóvenes no saben quién es Patrón Costa, o muchos sí pueden saberlo. Aquellos que lo leyeron, yo no lo conocía, pero me quedó grabado siempre. Y eso es lo que piensa Mauricio Macri, la derecha en la Argentina. Patrón Costas decía: lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que el negrito viniera a reclamarme aumento de salario, me mirara a los ojos, escuchen esto, me mirara a los ojos y me reclamaba aumento de salario. Ya no pedía, reclamaba. ¿Y cómo pedía antes? Con la cabeza gacha. Bueno, le voy a dar una mala noticia a Mauricio Macri y a Patrón Costa, a los herederos de Patrón Costa. Los trabajadores no vamos a agachar nunca la cabeza y vamos a reclamar y vamos a defender los derechos que nos corresponden. Hagan lo que hagan, digan que lo que digan. Nos dijeron que nos van a venir a meter presos, que nos vengan a buscar en la calle peleando por los trabajadores, en los sindicatos y en los lugares de trabajo. Que nos vengan a buscar, vamos a estar ahí, ahí nos van a encontrar. Y una serie de puntos que aprobamos el otro día. Primero, disputar por la distribución de la riqueza en la Argentina. terminar con la pobreza y la indigencia y terminar con el trabajo precario. Queremos trabajo decente, trabajadores, como decía Gustavo, con obra social, como decía Marisa, con obra social, con salarios dignos, para poder sostener a nuestras familias, pero no para poder subsistir, para vivir dignamente. Segunda cuestión, repudiar y luchar para terminar con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. No podemos permitir que proscriban a una de las mayores líderes populares que ha tenido la República Argentina, sin ninguna duda, después de Perón, Evita, Néstor y hoy Cristina. Y para eso, uno de los puntos fundamentales es movilizarnos para exigir una verdadera reforma del Poder Judicial en la República Argentina, que se termine la mafia enquistada en el Poder Judicial. Ayer votaron en contra de los bonaerenses. Miren ustedes, hay 4 jueces en la Corte Suprema de Justicia. 4 jueces. 2 los aceptaban entrar por un decreto de necesidad y urgencia. 2 que fueron abogados de los multimedios, de las corporaciones. Uno de esos es presidente. Si hay empate, definen ellos. Entonces, pero además hoy ni siquiera hay empate. Votan todos juntos. El Poder, ¿qué votaron ayer contra los bonaerenses y contra el federalismo? Diciéndole que hay que enviarle más recursos a la ciudad más rica del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, le vamos a decir a la Corte, no señores, nos vamos a movilizar, vamos a reclamar, vamos a rechazar los atropellos. No pueden decidir por la vida de los argentinos. El que gobierna es el que tiene el voto popular. Los jueces lo único que tienen que hacer es controlar la constitucionalidad. Y hemos planteado también, apoyar el presupuesto de la provincia, que afortunadamente se votó, apoyarlo. Hubo ahí una maniobra medio rara. Nosotros defendimos, y en la declaración de la CTA, que se respeten los derechos de los trabajadores municipales en toda la provincia de Buenos Aires. Hubo una serie de discusiones, finalmente el presupuesto salió aprobado. Y votamos cuál es el mejor plan de acción para no tener en la provincia de nuevo al neoliberalismo. ¿O ustedes quieren nuevamente que un gobierno como el de María Eugenia Vidal vuelva a través de la mando de Ritondo, de Santilli? El mejor plan de acción para los trabajadores estatales, para la comunidad educativa, para toda la comunidad, para todos los bonaerenses, es que Axel Kicillof vuelva a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y vamos a apoyar la candidatura de Axel Kicillof sin ninguna duda en toda la provincia, como vamos a apoyar la candidatura de Marisa Facci en Cañuela como candidata a intendente de todos los trabajadores y trabajadoras y el pueblo de Cañuelas. Y ese es el plan de acción que tenemos que llevar adelante. Por supuesto que tenemos que reclamar. Miren, la pobreza está mal, la indigencia está mal, los bajos salarios están mal en cualquier gobierno, pero no se puede permitir en un gobierno peronista y nacional y popular. Ese tiene que ser un plan de acción. Movilizarnos reclamando que se lleven adelante las políticas que se tienen que llevar adelante, pero teniendo la conciencia que somos autónomos, pero no neutrales. Para nosotros, que el año que viene Marisa sea intendenta nuevamente, que Axel Kicillof sea gobernador nuevamente y un gobierno nacional y popular de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, es fundamental para avanzar en la conquista de derechos de la clase trabajadora. Por eso, compañeras y compañeras, todos ellos, yo veía como Sol decía con el orgullo, les voy a contar, no una infidencia, quizás algunos no lo saben, otros, con el tema de género y la representación de las trabajadoras en la CTA. El Consejo Ejecutivo de la CTA había llevado una propuesta al Congreso, que integraran el 40% de las compañeras en perspectiva hacia el 50%. Las compañeras en el Congreso nos dijeron, no señores, es el 50 y es el 50. Y así se votó en el Congreso y hoy tienes la representación. Por eso el orgullo de señalar que una compañera como Marisa, la primer mujer intendenta de aquí de Cañuelas. Y tenemos que trabajar para eso. Tenemos, todos unidos tenemos que trabajar para eso. Y tengan la plena seguridad, porque además, como decía Mario, lo que discute ya con Gustavo, la diversidad también discute Mario en la CTA provincia y demás, y así se construye, discutiendo, debatiendo, intercambiando, porque lo que tenemos que tener claro, que a partir del debate, de las discusiones, y de no pensar que cada uno tiene la verdad revelada, sino tratar de escuchar al otro y entender los argumentos, y si no los comparte, poder rebatirle el argumento. Ahora, cuando salimos a pelear, tenemos un solo objetivo, la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino. Y ahí tenemos que estar todos juntos, el Frente de Todos, la CGT, la CTA, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, para construir una patria grande, justa, libre, soberana, latinoamericana, feminista y definitivamente liberada. Gracias, compañeras y compañeros. ¡Y fuerza!